Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Barullo en Radionauta. Programa 32. Programa número 32. Lleno de amigos. Qué bueno que está esto. Muchísima gente hay hoy. Estamos con la gente de la Madrid, ¿no? Amigos de la Madrid. Estamos por comer unas hamburguesas. Somos como 15. Somos. ¿Tenés carbón en la mano? Sí, porque estuvimos recién con Emma ahí incursionando en el arte del fuego y queríamos prender el carbón y no teníamos leña. Solamente diario. Así que vamos a prender el carbón con diario. ¿Y arrancó? Arrancó. Sí. Bien. Encontramos una técnica descendiente de los indios de allá del norte y hay para hay asado garantizado, sí, sí. Garantizado. Hay tiras de hamburguesa. Buenísimo, me encanta la tira de hamburguesa. Carne sí, sí. Prensada. Carne prensada ideal para usted. Así que vamos a comer unas hamburguesas. Buenísimo. Vamos a hacer el verdadero festejo del programa 30, que fue buenísimo el programa, pero no comimos nada piola. Claro. Hoy vamos a comer algo piola. Comimos una empanada buenísima que nos regaló el Ema. Está bien, pero viste que la empanada es algo para pasar. La cosa es comer carne. Carne. Es como una picada. Es para comer carne, los festejos. Está bien. Buenas noches, señoritas. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Bailaron mucho ayer? Sí, sí, yo salté todo lo que tenía que saltar, ¿eh? No, ¿sí? Yo no salto, pero bailo. ¿Gastaron energía? Ah, ella mueve, sí. Así, mueve las caderas. Las caderas, sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Yo voy a tener un editorial. ¿Hoy te levantaste medio embroncada? Sí, me levanté un poquito embroncada y sobre todo con ganas de escribir. Así, ajá, que les voy a presentar unos cuantos pensamientos. Me parece perfecto, buenísimo. ¿Egli? No, voy a incorporar a la sociedad y para ver qué es lo que les pasa con algunas cuestiones de género. Lo de siempre. Está bien. Buenísimo. Bueno, por lo demás, ¿qué nos trae el Tochi? Brava la cosa. Brava. No, la mía no es tan brava, pero vamos a recordar el primer recital a beneficio de la historia. ¿El primer recital a beneficio de la historia? ¿Dónde fue? Fue en Estados Unidos, pero era a beneficio de Bangladesh. Y bueno, vamos a ver cómo fue toda esa movida de ese entonces. Muy bien. Además le contamos que de los chicos que están, alguno nos va a contar algo de lo que hace, de los que están trabajando. La gente que vino a visitarnos, nuestros amigos, los que están con el asado ahora, en este momento. Sí, sí. Con el asado y con el vaso, ¿no? Están pendientes más de eso. Estamos que Estamos complicados, acá nos vendría bien un vaso. Pero bueno. Está hace mucho calor. Quedó allá en el tiempo, Joshi. Claro. Bueno, ayer estuvimos viendo Calle 13, estuvimos saltando un ratito. Muy bueno. Me dijeron, Pato, que estabas on fire. No, estuve re tranqui, pero el último 4 temas 5, sí. 4 o 5, me dijeron que todo estaba ahí. No, viste que yo me cuesta arrancar, me dijeron, pero cuando arranco. El de la columna de Lander estaba hecho una rumbera. Me viste, entre los 100.000 había 5 que estábamos haciendo pogo. Ajá, 5 nada más. Éramos claro, nosotros 5. Estábamos, viste, la parte que estaban todos medio tranqui. Sí, medio tranqui. Entonces como que no me sentía, me están todos tranqui. Sí. La rusa acá que nos hace seña, Grossa, nuestra fotógrafa. Nuestra fotógrafa oficial. Claro, sí, sí, sí. Nivel bárbaro. Bueno, les contamos a la audiencia, están todos del otro lado, parte abajo haciendo el asado o tomando alcohol, y nosotros acá. Me voy a tomar alcohol. Tratando de comunicar. Pero nos vamos a empezar a mover con Calle 13, ¿o no? Dale. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas.

porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Son 75.000 los efectivos israelíes en Gaza. Más de 50.000 las bombas arrojadas a niños, civiles, madres y padres. Muertos que superan los cientos, por no hablar de los miles de millones que vienen muriendo por el botín. El país de la libertad y la justicia apoya el ataque. El Premio Nobel de la Paz 2010, Barack Obama, apoya y entrega armamento y fuerzas armadas a esa masacre. En Europa se movilizan a diario miles y miles de trabajadores y estudiantes por trabajo, por seguridad social y por un futuro digno. Se incendian a diario miles y miles de gomas y se innova en pancartas y muñecos llenos de irónico humor. Se reprimen a miles y miles a diario por cada manifestación. Grecia está enterrada y parece que España e Italia van en el mismo camino. Lo llamativo es que la mayoría del pueblo europeo, frente a la crisis, vota a la derecha. A la otra mayoría la cagan a palos en cada manifestación. ¿Cuándo fue que la derecha abregó por los derechos de todos y la igualdad de oportunidades? Porque yo no me acuerdo ningún caso. En Medio Oriente, luego de tantas luchas, movilizaciones enormes, con cientos de miles de reprimidos y muertes en Egipto, ¿se logró la paz? ¿La liberación? ¿Es que ahora las mujeres son libres y no hay pobreza y esclavitud? En Latinoamérica son innumerables los casos de violaciones a los derechos humanos. Claro, se ve que en estos países jóvenes todavía no entienden de cómo se trata un ser humano y por eso prefieren que, por ejemplo, las mujeres sean secuestradas y trasladadas a lugares remotos para trabajar de prostitutas y entonces sean golpeadas y maltratadas e inclusive asesinadas. Prefieren darle paco a los pibes de la villa. Total, son lacras, son gente que sobra, que como no tiene oportunidad de educarse y vivir dignamente, bueno, antes que matarlos hagamos un negocito, ¿no? O prefieren los cientos y cientos de personas desplazadas de sus territorios, bien digo de sus territorios, porque un señor internacional necesita las tierras para hacerse una casita de fin de semana y el señor gobernador, cipayo de la provincia, le dice, ¿cómo no, señor? Y le entrega por moneda los miles de hectáreas de ese territorio, sembradas, ricas, naturales, llenas de historia. Y entonces le expropia literalmente las tierras a aquellos que la vienen laburando desde que el tátara del tátara del tatarabuelo le contó a su siguiente de cómo cuidaban los árboles y las plantaciones y de qué beneficios curativos y espirituales tenían las plantas y de cómo la luna les avisaba si había sequía o si el sol les enviaba un mensaje y ellos, que son la naturaleza, les respondían con hermosas afrentas. Y entonces esa gente, que es despojada violentamente de sus tierras, se organiza. Lucha dignamente y los matan. Los matan con balas de asesino traidor, de gobernadores, de empresas y empresarios, terratenientes, de cipayos cagones. Y entonces esa gente, nómades sin opción, vienen a la ciudad a ocupar el lugar donde vivir. Y entonces se arman barrios recontra pobres, que el hombre blanco llama villas, y hasta donde algunos llegan a pensar que están esos negros que son malos, feos, ladrones y asesinos. Y entonces todo el pueblo empieza a laburar en donde por ahí tiene suerte de conseguir algún laburo, y cartonea, o en el mejor de los casos se hace albañil. Y laburando de albañil se cae de un andamio, y por supuesto, como no tiene obra social porque laburan recontra negro, la RT no existe para él. Y aunque acude a la justicia, esta tarda años en resolver, y mientras tanto el hombre queda imposibilitado y tiene que changuear de otra forma o morir en el intento. Esta cadena que acá describo, acotada a su más mínima expresión posible, en verdad es enormemente trágica, pero sobre todo es cotidiana, infinita por donde la mires, con miles de aristas e innumerables consecuencias. En Latinoamérica, como en el resto del mundo, se viven desastrosas pobrezas, violencia de todos los estados y sus gobiernos, de sus socios, de los señores de la guerra, de los cipayos vendepatria, de los cagones sin convicción como las policías y las fuerzas armadas, de todos los que perpetran nuestros derechos. Ahora bien, vos, que estás del otro lado de la radio y que andás escuchando de refilón, ¿crees que estás realmente exento de ser violentado? ¿De no ser víctima de un sistema perfectamente diseñado para devastar todo y a todos a costa del dinero y el poder? El capital, vil y sucio papel verde, es la causa de todo lo que está detrás de tanto mundo de mierda. Y vos sos un engranaje chiquititito más de ese mundo que está maquinado por ese sistema. Vamos a un audio en donde Eduardo Galeano y Jan Siegler, quien es relator especial de la ONU para el Derecho de la Alimentación y actualmente vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nos van a contar un poquito más en detalle esto. Todos los años millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta rico desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. Hay que cambiar ese orden criminal del mundo. El humanismo o cualquier escrúpulo moral simplemente no son posibles en un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial, porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. René de Calle 13 ayer decía: están matando porque sí. Pues no, mi amigo, no se mata porque sí. Se mata porque con ello se garantiza el paso de la riqueza a las manos de unos o dos, o como muchos 100 tipos que en el mundo tienen el control y el poder absoluto, a costa de comprar gobiernos y miles de desesperados. Que los que son peligrosos callen o mueran, que los que llamamos la atención un poquito nos quedemos sin voz, y los que ni siquiera se dan cuenta de que son víctimas, pues sigan viendo la tele, o compren el cable y vean películas yanquis, y que sigan alimentándose de ficciones sobre libertad, justicia y paz mundial, o en las que se cagan a tiros, pero bueno, salva a la chica y luego se casan y entonces todos son felices. Claro, no siempre uno es tan ciego. Ayer se habló de Palestina libre y la gente aplaudió. Se habló de nuestros muertos y desaparecidos y la gente aplaudió. Se habló de que el pueblo es uno solo y comprende a todo el mundo, que no hay colores ni razas ni etnias, hay gente, pueblo. Y la gente empezó a cantar: el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. Yo me pregunté ahí, o René no sabe expresarse, o 100.000 personas no entendieron nada, o un par no entendieron nada, y como parte del sistema es hacer que obremos por repetición, pues fue como un eco, una ola de lo mismo, multiplicado por 100.000. Me acordé de Leloutier en ese momento. El que piensa pierde, dijo en su obra La Tanda, de hace tantos años. También pensé que es un discurso de salvataje del kirchnerismo por falta de política populista. Si es así, entonces me quedo tranquila. Son unos cuantos, es cierto, pero no somos todos los que estamos los que no estamos entendiendo quién, dónde y cómo es el enemigo. Claro, nuestro gobierno es un partido burócrata que apoya a los empresarios y a los grandes capitalistas del mundo, y por ese motivo no puede defender a un pueblo, sea este de cualquier país del mundo, pues entraría en su propia contradicción. Necesita desviar la atención, necesita que la gente siga pensando que el tipo vive al lado, que el tipo que vive al lado de nuestra casa es nuestro enemigo. Y entonces así siguen sosteniéndose en la cúpula de cipayos vendepatria que nos gobiernan. La ignorancia no es falta de educación. Ignorante es quien apoya a los burócratas, creyendo que alguna vez ellos serán buenos y tendrán buenas intenciones para con su pueblo. Ignorante es quien desprecia a un hermano por su color de piel, por sus costumbres o por sus formas de vida. Sabio es quien, a pesar de todo lo que le ha faltado, sigue luchando por salir adelante de una vez por todas y para siempre, para que todos tengamos libertad. Y por último, creo que la esencia de la vida está en pensar que, aunque llevamos miles de años de miserables guerras y ataques, de violentas colonizaciones de sus imperios asesinos, debemos dejar un mensaje de lucha desde donde podamos, organizados y con un objetivo común, unidos por el sentimiento más profundo y genuino de libertad verdadera, sabiendo que nuestro peor enemigo es quien todos los días nos bombardea para que dejemos de ser nosotros y para que aprendamos a ser máquinas útiles que laburan a diario para el monstruo capitalista de todo el mundo. Este siglo XXI, que hasta ahora no parece muy prometedor, nos está mostrando el camino de la destrucción. No sé si será el fin del capitalismo o el principio de uno peor. Nadie lo sabe. Yo propongo a los oyentes que empecemos a movernos. Cambiemos nosotros. Cambiemos en grupo. Cambiemos organizados. Cambiemos todos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana proletaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Viendo nuestra clase social, no les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados si te joden si no quieres jugar. Resistencia. We'll be right back. considera un fragmento de tu tiempo como eterno. Como un fluir constante. Y los cielos se desvanecen en su hora. Una nube que se inclina y vuelas hacia ese rincón. Otro día languidece y más, es solo un segundo pensando. Continuamos en Barullo en Radio Nauta y seguimos acá con los chicos que nos están acompañando. Estábamos recién haciendo el jueguito. Sí, escuchando la columna de Brenda, que uf, muy buena columna, la estábamos escuchando atrás. Hay que hablar que la escribió completa ella, relacionó Calle 13 con todo, ¿no? O sea, Calle 13 apareció en el... Bravísimo, pero real, lamentablemente. Felicitaciones para Brenda, que hizo una columna excelente. ¿Qué nos dicen los chicos? ¿Cómo van? Estamos con Fermín y Diego de La Madrid. ¿Qué les pareció la columna, Fer? Muy bien, realmente estaba en el patio escuchando. Y me vine corriendo arriba porque quería escucharlo de cerca, así. Realmente quedé mudo porque sentí que no entendía un montón de cosas y hoy sí las entendí, las comprendí o quizás las vi. Una vez se pone la radio y se olvida de lo que pasa porque se lo informan mal. Entonces tuve esa sensación de ver realmente la realidad como pasa en el tiempo, ¿no? En el mundo. Bueno, de nuevo, para esto están estos medios, porque sabemos que los grandes medios no dicen la verdad. Apaga la tele, ¿no? Apaga la tele, sí. Apaga sí, la tele, sí, y escuchá a Barullo. Y en estos lugares también, ¿o no? ¿Visitaron lugares hoy, Diego? ¿Estuvieron visitando un par de lugares? ¿Cómo vos? ¿Visitaron un par de lugares, digo? Sí, estuvimos haciendo un tour, ¿no? Entre comillas, por este... Claro, pero vamos a hacer una presentación bien. Bueno, dale. Estamos con amigos de La Madrid. Ajá. Compañeros de una militancia cultural así interesante, que están por armar un centro cultural que se va a llamar El Hormiguero. Bueno, pero no adelantes tanto que ahora vamos a estar hablando. Ah, bueno. Ahora vamos. ¿Para qué le preguntaste dónde fuimos entonces? No, porque lo tenía que hacer para que se presente. Pues tiene que ver con eso. Pero dale. Sí, estuvimos acá con el Pato, el guía oficial, ¿no? Nuestro guía oficial que nos hizo un tour por la ciudad de La Plata, bueno, diferentes centros culturales. Visitamos el Olga, el Galpón, los Galpones de Tolosa. Fuimos, bueno, a Estación Provincial. Estación Provincial. Bueno, estuvimos viendo un par de movidas, la movida grafitera que también está muy buena en La Plata, está muy latente, según ahí la Rusa nos contaba, que es la movida casi más grosa, ¿no? Rusa, de la de La Plata, de grafitis y lo que es arte callejero. Así que bueno, estuvimos viendo un poco de eso. Muy bueno, la verdad. Está bien, buenísimo, está bueno. Y el lugar acá también, hoy estamos cenando algo acá, un lugar perfecto. Hay olor a algo nuevo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora llega el turno de Egli, que nos viene a hablar en la columna de género. Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo, mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá. Y mis ojos por el cielo lejos, las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrinas de... Hola, buenas noches. Me voy a poner en los auriculares, perdón. Bueno, nada, hoy les voy a traer dos situaciones que estuve pensando estos días. En realidad las vengo pensando hace rato. sobre las cuestiones sociales y la sociedad, las reacciones que tiene la sociedad. Y leía hoy en el diario que en Mendoza, la Cámara de Diputados, no sé, la de Senadores, no sé cuál, se opone a la al protocolo para los abortos no punibles en Mendoza. Uh-huh. Siento que es algo que ya desde 1921, ya es como que muy repetido, están aprobados los abortos no punibles, que es por violación, digamos, son legales, y se oponen al protocolo, como que ya es como el colmo. Y también leía, bueno, que un señor prendió fuego a la mujer, la mató. Leía que una nena fue violada por el padrastro y cuando la madre quiso que le hagan un aborto, porque, bueno, aparte de que fue violación, era una nena de 12 años, y no le dejaron, y los grupos pro vida se metieron en su habitación del hospital y le increparon y la maltrataron y la obligaron a seguir adelante con ese embarazo. Y también me enteré la otra vez que en un país que no queda en Latinoamérica, una mujer en... Espera, ¿dónde era? Es un país que es muy, muy católico, muy religioso, que no la dejaron hacerse un aborto a pesar de que el feto era inviable y se murió. Así como que... Y pensaba en la reacción de la sociedad con estas cosas, ¿no? Que cuando una mujer que es violada, que fue secuestrada para la trata, se quiere hacer un aborto porque quedó embarazada producto de todas esas violaciones reiteradas, no la dejan y van los grupos pro vida y mueven gente y mueven... publicidad y mueven, no sé, policías también, mueven de todo y reaccionan, digamos, con esta situación de un aborto, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde está la sociedad? Digamos, ¿dónde está la sociedad pidiendo no sé, pena a los violadores? ¿Dónde está la sociedad preguntando por los violadores? Yo jamás escuché en ninguno de todos estos casos de violaciones o de abortos nadie diciendo, bueno, y el violador... No, nada. La sociedad es como que el violador es algo... Bueno, es como una consecuencia natural de ser varón, pareciera ser. Como que no hay un cuestionamiento. ¿Dónde está la sociedad pidiendo que se haga un registro de violadores, de que los violadores no salgan más de la cárcel, de que se tomen medidas porque salen y vuelven a violar? Eso lo sabemos todos. No veo a nadie de la sociedad pidiendo por eso. Y me indigna. Es como que... Me revela, ¿no? No veo a nadie pidiendo por los padres que violan y los jueces que no los meten presos, por los maridos que prenden fuego a sus esposas o a sus parejas. Como que cuestiono la sociedad. Siempre está en tela de juicio la mujer que fue violada, la mujer que se quiere hacer un aborto, la nena de 12 años, por Dios santo, que fue violada por el padrastro. Siempre la mujer está en tela de juicio. O sea, no alcanza con que seamos sus objetos de deseo. Es que el objeto de deseo capaz hasta es algo lindo. Somos sus objetos de placer egoísta. No alcanza con que seamos cuerpos lindos y no sé, o sea, vos ves propagandas y la mujer tiene que tener el pelo bello, estar depilada, tener curvas, no tener celulitis. Es impresionante. Yo el otro día me quedé sin internet y entonces prendí la tele porque... qué sé yo, no la prendo hace 1000 años. Y la prendí para tener ruido y tejer, porque la radio hace mucha interferencia. Pues yo tejo. Y las propagandas dirigidas hacia las mujeres eran... O sea, tenía las exigencias del mercado. Claro que estamos hablando del mercado capitalista, pegándolo un poco con lo que decías vos. Del mercado sobre la mujer son... Tenés que ser linda, estar prolija, limpia, suave, tersa... Y así, y encima no tenés que dejar que te violen, porque es tu culpa. Claro, porque vos los provocaste, pues seguro tenías una pollera muy corta. Una pollera muy corta que te acaban de vender en la propaganda anterior. Uh-huh. Con el corpiño push-up que te vendieron en la anterior. Claro. ¿Entendés? Pero es tu culpa si te violan. Es culpa de la nena de 12 años si la violan y la obligan a gestar un embarazo que no solo que no quiere, sino que no puede. ¿Y dónde está la sociedad? Yo insisto, ¿dónde está la sociedad que sale por los dólares? ¿Dónde está la sociedad que sale por Clarín a protestar por los violadores o por los padres ausentes o por... Y ya me sale violencia arriba, y para vos gato también hay. Bueno, les dejo el pensamiento. Pensemos como sociedad, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos naturalizando? ¿Y qué queremos nosotras mujeres como mujeres? ¿Y ustedes hombres qué quieren de la sociedad? Porque a mí me enferma también, y sigo divagando, esas propagandas feministas que dicen, podría ser tu hermana, podría ser tu hija o tu madre. Sí, bueno, podría ser. ¿Y a vos, hombre, dónde te deja todo esto que consumís prostitución? O sea, más allá de que podría ser tu hermana. ¿Y vos, hombre, qué onda? ¿Cuál es tu papel en esta sociedad? Consumís prostitución y está bien, porque sos hombre. O sea, pero a tu hermana no la vas a violar, o a tu hija, o no vas a querer que nadie te la viole. ¿Y dónde está el rol masculino, más allá de ser el hermano, el padre de una mujer? Bueno, y así puedo seguir divagando sobre tantísimas cosas. Pero bueno, les dejo la reflexión de la sociedad. Yo quiero ver a la sociedad saliendo a pedir por educación sexual, para empezar. Educación sexual con orientación de género, digamos. De que no solo enseñen qué significa coger, cómo coger y no quedar embarazados o no contagiarse de enfermedades, sino los roles femenino y masculino, o no, o cualquier rol de cualquier género que a uno se le antoje en el papel sexual, y empezar a deconstruir desde chiquitos, porque es obvio que mañana no vamos a salir todos a ser no machistas. Pero la educación sexual con orientación en género, creo que no es la palabra orientación, ahora no me sale. Y los funcionarios y los policías y en cualquier lugar donde haya, tiene que haber eso, perspectiva de género. Ahí está, me salió. Porque esto se deconstruye de abajo, gritando en la calle, no. Pero empecemos a cuestionarnos, o sea, como sociedad. No sé si varones y mujeres, como sociedad. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la gente. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas, no nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras. De muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca

Continuamos con Barullo en Radio Nauta, hoy más barullo que nunca. Hoy estamos en el patio, en el estudio, en la escalera, en la galería, en todos lados. En todos lados donde se puede estar, ¿no? Estamos con, como comentamos hoy, con los amigos de La Madrid, con los cuales hace un par de años habíamos iniciado un sueño, ¿no? Porque se fue generando una cosa ahí copada que... Habíamos, no, perdón. Quiero resaltar que el verbo habíamos es pasado y para mí sigue siendo presente y futuro. Bueno, por eso digo. Hemos. Eso se corrijo al pato ahí, hemos. Sí, ahí se quedó medio aplacado un poquito. Hemos y Flogger. Y ahora hay como un nuevo proyecto. Contanos, Diego, ¿qué cosas se planean en un pueblo de la provincia de Buenos Aires de 7.000 habitantes? Un pueblo con ideas un poco conservadoras, no todo. Hay que entender también los pueblos, que por ahí tan poca gente... No, en una ciudad grande uno es como que vale un poco menos o al menos no es tan conocido. En un pueblo chico se conocen todos con todos y el prejuicio cuenta mucho. Claro, sí, como yo digo, ¿no? Los ojos en la nuca, el caminar. Pero más allá de eso, tiene una buena potencialidad en el sentido de que cosas pequeñas pueden cambiar. Y ves la realidad y podés avanzar. Acá por ahí como que es una marea gigante y te parece que no estás haciendo nada y lo estás haciendo. ¿Qué tiene el pueblo con respecto a eso? Es todo de a poco, es trabajo de hormiga. Bien, sí, hay algo adelantó un poco Gastón. Bueno, nosotros lo único que hacemos es soñar. Vamos a contar un poco cómo, ¿no? De hecho, casi todos los que estamos acá somos amigos, sí, por algo, ¿no? Por algo. De un lugar. ¿Cómo arrancó todo? Cortito, que siempre lo contamos, pero está muy cortito. Cortito para llegar a donde estamos ahora, claro. Que es lo importante. Todo arrancó también por un sueño, un delirio o ver la realidad de otra manera. Y bueno, comenzar con una actividad artístico-cultural que pretendía algunas cosas, a veces no muy o muy diversas, que eso estuvo bueno. Y bueno, así por ahí nació un poco de expresión y otros proyectos, el Galpón, diversos proyectos que apuntaban por ahí a actividades artístico-culturales con algún objetivo en especial, ¿no? Claro, bueno, recordamos que estamos hablando del pueblo de la cual, claro, casi todos que estamos acá somos oriundos, General La Madrid. General La Madrid, un pueblito muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, muy chiquito me refiero a 10.000 habitantes más o menos, su principal industria es un poco la del campo y después no hay mucho más para resaltar, un pueblito que no tiene grandes industrias. Que no se relacionen con toda la actividad agrícola ganadera. Y en eso, bueno, estamos nosotros acá. La demás gente de General La Madrid. Es complicado por ahí luchar con eso, ¿no? De una tierra de patrones, ¿o no? Sí, es complicado, pero por ahí a veces te da fuerza como para seguir luchando y decir, bueno, esto algún día tiene que cambiar, ¿no? Como... también nosotros siempre decimos, o por ahí yo siempre digo que La Madrid no es una isla, no es una burbuja, no está apartado de una sociedad que también es agrícola ganadera. Si vemos Argentina, no es un país industrializado, ¿no? Quizá por ahí es como un ensayo a pequeña escala. Claro, a pequeña escala. Entonces, bueno, y lo que decía el pato, que bueno, que pocas cosas se pueden magnificar o ver un poquito más grande ahí en General La Madrid. No sé, la cuestión de, por ejemplo, no sé, hacer una pintada, que acá salís a La Plata y ves 15.000 pintadas por día. En La Madrid, una pintada con un contenido un poquito más social, puede ser un escándalo en cualquier momento. Sí. Y una frase por ahí que utilizaba el pato, que un grito podía ser... ¿Cómo era? En una ciudad de sordos. Una ciudad de mudos. De mudos. En una ciudad de mudos, un grito es una orgía. Es una orgía, bueno, era algo un poco utilizado, un lema de... uno de los tantos lemas de expresión. Claro. Lo que está bueno es que por ahí uno se pregunta si sirve o no sirve, porque tiene que luchar contra muchas adversidades haciendo un festival independiente o cualquier movida independiente, ¿no? Sí, inclusive más, la del municipio. Sí, más cuando no se coincide a veces ideológicamente, se hace mucho más complicado. Seguro. Sirve, yo creo que todo sirve, a menos para uno mismo, ¿no? Una vez haciendo balances y recontrabalances con los compañeros de expresión, ¿no? Después de altibajos y idas y vueltas, uno se pone a mirar hacia atrás y empieza a sacar cuentas de la cantidad de cosas positivas. Y de hecho, este programa tiene que ver con ese festival que hacíamos, ¿no? Es como también que uno nota que algo ha germinado, más allá de que ya no se esté presente tanto el festival. Claro. Con ese haya hecho últimamente, pero es que esa gente, para el lado que fuera, germinó, digamos, un poco la cabeza también. Sí, no, funciona en eso de cambiar. De no depender de todo, de algo. Y sí que cada uno pueda ir pensando nuevas ideas y nuevos proyectos y no sé. Bueno, hablando de eso, el nuevo proyecto, ¿no? Es quizás en ese festival que hacíamos, y había mucha movida y se empezó a poner cada vez más discutido, buenísimo, nos faltaba algo concreto. Y ahora hay un espacio físico donde se puede generar un centro cultural alternativo al único que existe, que es municipal, donde todo es muy cuadritos con paredes blancas. Sí, que por ahí tampoco real es un centro cultural, sino que es más una institución complejo, se llama la Dirección de Cultura. Claro, es un poco ahí lo cultural ahí entre comillas. Y bueno, la idea es hacer, ¿no? A ver, contanos, El Hormiguero se va a llamar además. Que nos cuenten los muchachos también. Seguro. Comienzo un poquito. Bueno, sí, la idea es un poco empujada por las seguidillas de actividades que hemos ido transcurriendo, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que nos faltaba siempre el espacio físico, que era difícil por ahí poder juntarse sin un lugar. Y bueno, hace un poquito más de un mes hemos obtenido un lugar a muy bajo costo, con buenas comodidades, ¿no? Un poquito de ruido en su infraestructura, pero cosas que se pueden ir acomodando con el esfuerzo de todos, colectivamente. Y además creo que arreglar un lugar tiene mucho más valor que ir a un lugar arregladito, sin duda, pintadito blanco, ¿no? Sí, así que bueno, hace, como decíamos, hace poco más de un mes nos hemos ido poniendo en contacto con diferentes personas que un poco tenemos las mismas ideas o parecidas, y surgió la idea de generar algo, de hacer algo conjunto para bueno, en un futuro no muy lejano, soñar con un centro cultural que bueno, que brinde otra alternativa o diferente, o un espacio siquiera para el encuentro, un espacio donde la cultura sea para todos, porque somos todos potenciales artistas. El tema es que esta sociedad te cataloga como el artista y vos allá abajo. Claro. Y creo que en eso está bueno, y hoy estuvimos recorriendo un par de lugares acá como para ver, estábamos hablando recién con Jonah, lo que contagia, que a mí también me pasa, ver otra cosa que sí, se puede y hay que hacerlo, a veces sin pensar demasiado, pero ver otros lugares donde funcionan cosas, por ejemplo el Olga Vaz que estuvimos hoy, en el Galpón de Tolosa, y ver eso, uff, contagia, ¿no? Y entonces está bueno también contagiar energías, porque tiene mucho que ver con eso, contagiar energías y juntarnos. Sin hablar solo de las energías, ¿no? Es ponerle el cuerpo. Ni hablar. Pero juntarse y conocerse siempre es grato. Siempre la diversidad enriquece muchísimo, y lo que hemos venido por ahí un poco a ver es bueno, la diversidad de cosas que se han generado por ahí con un mismo objetivo, soñando muy parecido. Todos sabemos que bueno, que el presente no es el que más nos gusta, ¿no? Si bien no somos unos renegados del presente, pero sí habría cosas que nos encantaría cambiar, y creemos que en el arte y la cultura radica muchísimo esa manera de cambio, ese seguir soñando con otras cosas. Yo creo que básicamente lo que tiene el arte es que arte sin sentimiento no existe, y los sentimientos en el fondo cambian las cosas y no tienen nada que ver con el dinero, que es justamente lo que maneja mundo, y ahí donde por ahí, es el choque. Claro, con respecto al arte, la mayoría, creo que estamos acá y por ahí lo hemos charlado, coincidimos con esa frase de Bertolt Brecht que dice es que que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino que es un martillo para darle forma. Entonces, bueno, por ahí un poquito tomando ese lema y muchos otros más, bueno, nos lanzamos o soñamos y emprendemos muchísimas actividades, que a veces son muchos y sobrepasa la capacidad de cada uno, pero que bueno, que al fin del día, no sé, uno llega cansado diciendo, no sé, hicimos muchísimas cosas, pero con el alma súper llena, y en lo individual creo que también eso aporta muchísimo. Sí, el hecho de... El hecho del arte de... Yo pensaba en el arte de soñar, de cómo que la vida sea diferente. En el sentido de empujar... En el sentido de empujar, de empujar hacia adelante en cuanto a todo, ¿no? El arte tiene eso de esa sensibilidad que hace falta para que la diversidad exista, pero se reproduzca, o sea, que haya más colores en nuestra visión, que haya más anécdotas que contar, que haya un empuje en cuanto a todo, ¿no? En hacer la vida más alegre, con la información, con la formación, con el hecho de compartir, ¿no? Existe un espacio donde la gente pueda conocerse. Un espacio donde, en un pueblo, suponete, donde mucha de la realidad que sucede es por fuera, porque al pertenecer a una clase social o a una actividad determinada ya impuesta, somos ovejitas, ¿no? Somos ovejitas que están interactuando en una realidad donde ya está predeterminado lo que vas a hacer. Pero en el interior suceden un montón de cosas. Que el hecho de romper con lo que pasa por fuera y conocer a las personas interiormente, pasa que ahí sí aparece la diversidad. Entonces, ¿cómo sacar eso a la luz? ¿Cómo, es re lindo soñar con que se puede generar un espacio para que eso suceda y que sea una semillita donde algo que vos ponés va a crecer y va a tomar su color también. En lo que es mi parte, por ahí, yo soy de La Madrid, el viaje que hemos hecho para acá, para La Plata, es realmente importante estar hoy en el Olga. Sé que una parte de lo que es la movida cultural acá en la ciudad es solamente una parte de algo grande que pasa acá en La Plata, porque uno estando en un pueblo, por ahí no se ven un montón de cosas que no se ven, que para los que vivieron acá toda la vida es algo cotidiano y que se chocan todos los días con eso. Y uno llega acá y se sorprende con esas cosas. O sea que realmente es algo importante y algo que lo que claro, me voy a ayudar mucho, digamos, lo que he visto acá para ver si puedo trasladar algo de eso a lo que es mi pueblo, que falta mucho de lo que es la movida cultural y todas esas cosas que son importantes para la vida de cualquier persona. La cultura, como sabrán todos, representa muchas cosas para una persona, y sé que acá eso se lo tiene bien arraigado en la gente, como que ya se lo siente, ya nace en eso y ya como que lo tiene incorporado. Allá al no haber tantas cosas de como pasan acá, por ahí no te pasa eso. Está bueno, como decía, que llegás a un lugar y ves que están todos en lo mismo, digamos, hay mucha gente que va por este lado y realmente eso te contagia y te llena. Y bueno, ha sido algo muy positivo. Chavito, ¿querés decir algo? ¿No? Sí, qué sé yo. Por mi parte, no sé... He sido siempre de tipo de muchas ganas de crear, de hacer cosas y todo, pero estando en La Madrid te pasa mucho de que al pasar todo por el complejo cultural y uno por ahí se siente como alejado de eso, parece como si fuese más para una clase social o una cosa así, y a veces no sé si es pero que... Pero estás como algo más elitista por ahí. Claro, es como algo mucho más... No tan popular. Claro, digamos. Por ahí a mí me pasa mucho verlo desde el punto de vista del barrio, que no te acercás tanto a las cosas que son municipales y cosas así. Sí, o por ahí como si hubiese una barrera a un espectáculo que te presenta. Por ahí, claro, ¿no? Es una cosa así, es como estar por fuera de eso y no tener dónde expresarte. Y por ahí te pasaste toda la vida con ganas de dibujar, con ganas de hacerte un graffiti... En el caso nuestro, por ahí nos pasaba mucho de bailar. Nosotros hacíamos hip hop y en La Madrid era como una unos bichos raros. Era una cosa muy, muy, muy extraña vernos a nosotros con un grabador yendo a bailar en el medio de la plaza en un pueblo de 10.000 habitantes. Era como una cosa, una especie de revolución, una cosita los mínima, pero éramos los loquitos. Y, esos son todos locos. Claro, todos locos. Pasaban, o sea, seguro que se drogan. Muchísimos, claro, muchísimos apodos. Nosotros, bueno, yo tengo 31 ya y vi mucho cambio. Pero cuando allá nadie se usaba un pantalón grande, ponele, por decirte una estupidez, ¿no? Sí, pero nosotros éramos drogadictos por tener una apariencia, ¿entendés? Y así, o sea, es como que te sentías un poco censurado y con esa actitud como que tenía la gente... Como un ambiente muy conservador. Claro, y con esa misma actitud que tenía la gente, vos no te daban ganas de ir y arrimarte al complejo cultural justamente que nosotros veíamos como algo más elitista, como decías vos. Entonces nos mantuvimos mucho tiempo así escondidos, de alguna manera. Y fue un gran paso para nosotros, por ejemplo, que estábamos ajenos a toda la movida. Cuando llegó la expresión, nos dio como un empujoncito más. Y entonces empezamos a ver que había otra manera de hacer las cosas y que a lo mejor era un punto donde nos podíamos identificar más. Y entonces nos empezamos a arrimar y así fue que nos fuimos conociendo con ustedes justamente, que ya nos traían una movida, que ustedes estaban viviendo acá. Y bueno... Hoy acá, recorriendo un poco La Plata y conociendo, y no sé, creo que la inspiración que nos llevamos es... Dan ganas, ¿no? Dan ganas. Dan muchas ganas. Conocer a Lolga fue una experiencia maravillosa. O sea, por ahí uno siempre metido en el pueblo y de repente salir y ver la manera en la que se manejan, la manera en la que se puede convivir, diferentes pensamientos, diferentes tipos de arte incluso. En el mismo lugar y convivir así es maravilloso para nosotros. Es una experiencia única y sí, ojalá podamos con el hormiguero trasladar un poco lo que nosotros sentimos y de esa energía que ustedes nos transmiten a nosotros, poder llevarla allá y juntar gente y transmitírselo a ellos. Antonia. Sí, y bueno, yo, Antonia, por mi parte y por parte de todos, me parece... que porque todos estamos en esto y tenemos muchas ganas de esto, centrarnos en qué es lo que hay para dar, no tanto en qué es lo que hace el de al lado o cómo se han manejado ciertas cosas, porque hay realidades que hasta el momento no las pudimos cambiar, y la idea quizás de todos es, de todo esto es eso, empezar a cambiar esas cosas que molestan, pero empezar a desarraigarnos de la clase y de que, no sé, cierto lugar es tal cosa y cierto lugar es tal otra, no. Nosotros venimos con esta propuesta y queremos que sea para todos, para el de barrio, para el que vive en el campo y para el que quiere venir de afuera o para quien sea, para todos. La idea es trabajar juntos, transformar y contagiar estas ganas de crear cosas nuevas desde un punto, desde cada uno, pero para un fin en grupal, en común de todos. Me parece que me interesa a mí más que nada resaltar eso. Cada uno haciendo lo suyo, pero que sea para todos, no solamente para uno. Eso. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Sí, por ahí lo de, destacar un poco también lo interesante de la diversidad, ¿no? De que por ahí en las pequeñas cosas uno aprende muchísimo. Y en general, ¿no? Creo que tenemos la necesidad, la posibilidad, la obligación de aprender de todos, del que es del campo, del que es albañil, del que tiene su oficio, del que no lo tiene, del que sabe un poquito más de guitarra, del que, bueno, en general, ¿no? Por ahí lo importante resaltar es que nosotros acá vinimos o estamos para un poco de mamar eso, ¿viste? Mamar la diversidad, mamar la posibilidad de acción, pero sin olvidarnos del lugar de donde vinimos, que nos, también nos parece muy importante. Por ahí, cuando decimos, venimos de un pueblito de 10.000 habitantes, que por ahí es un poquito conservador, no nos estamos olvidando de que también formamos de un país, formamos parte de un país de también de 30 y pico mil habitantes, ¿cuántos somos? No sé, millones, sí, somos millones de 40 habitantes, millones. 40 millones de habitantes. que también tenemos esa faceta un poquito metida para adentro, pero que con mucha diversidad, y creo que hay que aprender de eso muchísimo, ¿no? De los lugares en que se está, de poder sacar lo positivo y bueno, de convivir en un lugar con todas las posibilidades. Y creo que nosotros de acá desde La Plata no nos llevamos la posta. No está la posta acá en La Plata, no está en Capital. La posta no está en ningún lado, sino está en el interior de cada uno, pudiendo aprender y pudiendo resaltar lo positivo del otro y brindando lo positivo de sí mismo, ¿no? Creo que ahí está la posta. En cómo carajo podemos hacer para brindar todo lo mejor que puedo y tomar todo lo mejor que puedo del otro también, ¿no? Sea en La Plata, sea en General Amarí, sea en La Quiaca o en La China, en cualquier lado, ¿no? La diversidad cultural, creo que lo dijeron muchos, pero muchos autores por ahí han dicho que se resalte la diversidad, ¿no? Que se resalte esa posibilidad de mostrarme cómo soy yo y de aceptar al otro, y que todos podamos convivir en eso. Cortázar lo decía muy bien, me acuerdo, que se salve el hombre, pero que se salve en su diversidad, ¿no? Que bueno, que no haya una sola forma de hacer las cosas, que no seamos todos Olga Vázquez, que no seamos todos Galpón de Tolosa y que no seamos todos Estación Provincial, ¿sí? O todos Hormigueros, pero sí que convivamos y podamos conectarnos entre todos, ¿sí? Brindando lo mejor de cada uno. Un poquito eso, vinimos a ver diversidad, a ver muchas cosas, aprendimos cosas que nos gustaron, cosas que no nos gustaron, y cosas que podríamos hacer auténticamente, ¿no? Resaltando siempre la diversidad y el respeto por las otras cosas que hay, que no nos gustan tanto, pero que las aceptamos y que las podríamos debatir. Un poquito eso. Sí, pensaba que cuando la posibilidad que tiene los jóvenes del pueblo de irse a otro lado, ¿no? Donde la diversidad es más, es un reflejo, ¿no? Todo el tiempo de las personas que conviven en una misma ciudad, y todo el tiempo las historias se están mezclando, historias diferentes. Pienso que uno aprende de eso y el hecho de educarse, ¿no? De aprender algo, de informarse, de escuchar otra música, de poder expresarse, aunque sea en un grupo más pequeño como pueden ser los amigos, ¿no? Eso también es algo limitado que pasa en los pueblos. O sea, sucede que no todos los jóvenes que egresan, o sea, terminan el secundario, pueden tener esa experiencia, ¿no? En General a Madrid el 70% accede a la educación secundaria, y un mínimo, aún menor, accede por ahí a la posibilidad de irse a estudiar afuera. Sí, había una estadística que decía que el 7% nomás se iba a la ciudad. Claro, muy poco por ahí, y la poquísimo. Gente que queda es poquísimo. Que en las ciudades grandes por ahí cambian las realidades, y esto que hablábamos al principio, el prejuicio. Chicos, ¿les parece si cortamos un ratito? Porque está el Tochi con ganas de hacer la columna sobre Bangladesh, y después guitarreamos un rato. Vale. Dale. Bueno, compartimos un tema de un colectivo artístico por allá de los 60 que se llamaba La Cofradía de la Flor Solar. La ciudad crecerá, será una sola, un gran hormiguero cubrirá el planeta. Y el hombre infeliz, su amante infernal, muelas de cemento lo triturará. El mutante sonrió, miró a su mujer, un muñón extendió hacia el atardecer. Y el hombre infeliz, su amante infeliz, infernal. Muelas de cemento lo triturará. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para eliminar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. El 71 se realizó el que hoy hablábamos, concierto por Bangladesh, que fue organizado por George Harrison y más que nada ayudando o atendiendo el llamado de Ravi Shankar, una figura muy conocida hoy en día. ¿Es el mismo Ravi Shankar que vino acá? ¿El mismo? Sí, exactamente el mismo que abrió el recital del, el que abrió los dos conciertos de Bangladesh. Ajá. Con su banda. En ese entonces era músico, digamos, no era ni... Era, digamos, un conocido músico de ese entonces, pero después de a lo que claro, soy, sí, nada que ver. Creo que hoy no lo toca más. No. Bueno, fue realizado en el Madison Square Garden, en Nueva York, toqué en Nueva York, y se realizaron dos conciertos, en el cual el fondo... El fin común para realizar este recital fue recaudar los fondos para los refugiados de Pakistán del Este, o que hoy es conocido como Bangladesh. Sí, recordemos que era una zona muy pobre. Muy pobre, que en ese entonces se encontraba en guerra, y tras que estaban pobre gente, como vos decías, Gastón, hoy eran muy pobres, estaban en guerra, y en ese momento en el que estaban en guerra, ese territorio fue asustado por ciclones y por desastres naturales, y vos imaginate era tipo un desastre terrible toda esa zona, y bueno, George Harrison atendió la solicitud, Ravi Shankar era conocido de él, George Harrison tuvo un acercamiento muy grande al hinduismo, digamos que... Ya era ex-Beatle para cuando Beatle. Hizo el... Ya se habían disolvido los Beatles, suelto. Fue en el 1 de agosto del 71 fue la primera vez que apareció un Beatle en solo, digamos. Claro. Obviamente George Harrison los invitó a todos sus amigos los Beatles. El único que fue y que acudió, que tocó la batería con otros más, había dos baterías en ese recital, fue Ringo Starr. Después llamó a John Lennon y a Paul McCartney, lo llamó, pero John Lennon dijo que solamente iba a ir si también era invitada formalmente Yoko Ono, y Paul McCartney decía que era muy pronto para que se reúnan los Beatles, era ni bien se separaron los Beatles, fue hecho este recital, y bueno, así que no fue ninguno de los dos, algo que hubiera estado muy bueno, pero... Igualmente George Harrison se las ingenió para realizarlo. Y fue Ringo. Fue Ringo a tocar. También igual hubo figuras impresionantes como Bob Dylan, estuvo Eric Clapton, Ringo Starr, como ya dijimos, Billy Preston, el tecladista del que tocaba el órgano en Let It Be, un músico... Un grosso. Se dice que fue el quinto Beatle, un negro que cantaba muy bien. La gastaba también en el clavicordio. Michael Vicorio tocó temas acá en este recital, y bueno, dio origen a un álbum que fue hecho en el 71 y un cortometraje en el 72 que lo hemos visto. Vos lo tenés, Gastón, yo sé que vos lo tenés, sí, me lo regalaste, sí, para mi cumpleaños un día. Y bueno, fue toda una movida realizada, fue el recital hecho a beneficio, y después el álbum se realizó un álbum con ese recital en vivo y un cortometraje, todo fue hecho con la plata, con los fondos de producido por Apple Records, que era la banda, la compañía o la empresa que formaron los cuatro Beatles para hacer esto, y toda la plata que se juntaba, que fue mucha plata la que se juntó, era todo a beneficio de los refugiados. Es decir, que ahí nació el primer festival o primer concierto a beneficio. A beneficio de la historia, fue hecho el 1 de agosto del 71 por George Harrison, a beneficio de Bangladesh, de los refugiados de Pakistán del Este. En ese momento era Pakistán del Este. Y bueno, vamos a escuchar este tema. Fue hecho, en realidad, George Harrison primero hizo un simple. Sí, que estamos escuchando ahora, claro, es un temón. Un tema de George Harrison. ¿Este es el que hace en Bangladesh? ¿O? Este es en vivo, todo lo que estamos escuchando es en vivo en Bangladesh. Está bien. Y él realizó un tema especial que se llama Bangladesh, que vamos a escuchar a continuación. Hizo un simple. Un simple es esos discos de pasta que tienen dos temas, que fue un tema hecho por Ravi Shankar y del otro lado el de George Harrison Bangladesh, que vamos a escuchar ahora. Fue el principio, digamos, de la movida que realizó para juntar plata para esta pobre gente que estaba sufriendo, niños y mujeres que morían, aparte también de hombres que son los que están en la guerra, digamos. Y bueno, acá vamos a escuchar el tema que hizo especialmente, que cantó en el recital es en vivo, Bangladesh, de George Harrison en vivo, vamos a escucharlo. Temazo. Un temazo. Sadness in his eyes, told me that he wanted help for his country died. Oh, I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Now I'm asking all of you, El tema que escuchábamos era el digamos el, el corte de difusión como si fuera un disco. Este era el tema que promovía toda la movida por Bangladesh. Ahora estamos escuchando Wawa, un tema hecho solista de George Harrison. Está genial acá con coros y todos los guitarristas de ese concierto, que tuvo a bestias de la música como era Eric Clapton, que fue como algo particular porque volvía de una rehabilitación a las drogas. Y bueno, acá estaba volviendo a aparecer Eric Clapton y después estaba aprendiendo con su banda. También estuvo Bob Dylan, un capo también que también apareció después de mucho tiempo y después dejó de aparecer un tiempo. Así que estuvo, es un recital que estuvo muy bueno. Leon Russell, un tema, un pianista que estaba muy bueno, también que tocaba muy bien. Y bueno, de los 243.148 pesos y medio que se juntaron en esos dos conciertos, mucha guita para ese entonces. Los tenías todos coladito. Eso fue recaudado solo en los dos recitales. Después también habría que agregarle todo lo que hacían los la película y el disco grabado. Claro, eso contando solo los recitales. Claro, eso juntaron solo en el recital. Y bueno, ahí también hubo un poco algo malo, que la plata fue administrada por UNICEF y tardó en llegar a sus destinatarios, digamos, originales, que eran los refugiados de Bangladesh. Y también los costeos de producción no fueron, digamos, la plata que querían juntar para hacer el disco no alcanzó a pagar la producción, digamos, o sea que no fue algo muy digamos que llenó las expectativas de lo que lo hicieron y bueno, pero bueno, fue algo que hicieron para un bien, digamos, el primer conocimiento de la historia hecho por un Beatle, como yo lo para mí, un capo de la música, alguien a quien admiro, que también estaría bueno que escuchen sus discos. Y bueno, nada más agregar que empezó. Bueno, también los que quieran investigar por ahí la historia de Bangladesh, que es una historia muy grande y que son símbolos de... Empezó como una nación que no tenía territorio. De esta historia que reciente, digamos, porque es bastante reciente, que se descolonizó en el siglo XX, ¿no? Es muy interesante también saber la historia y entender por qué estos pueblos son así. Fue algo como un éxodo, digamos, de una parte de la India que se quiso ir y, digamos, tuvo que sufrir todo lo que fue... una guerra, digamos. Una guerra civil. Más gente pobre que... Luego de descolonizarse tiene una guerra civil. Algo que, digamos, devasta un pueblo, digamos. Y bueno, esto fue hecho para ayudar a esa gente. Y bueno, George Harrison empezó este recital con un saludo particular de esa gente, que es el Hare Krishna, que es una oración que hacen ellos, que es por la liberación. Hare Krishna. Así que, muchachos, creo que Krishna. Es algo para decírselo a toda la liberación. Hare Rama, creo Rama, que nadie Rama, es totalmente Hare. Libre. Y bueno, nos despedimos con un tema de los Rolling Stones que hicieron un cover en este recital, Jumping Jack Flash. Y nos despedimos con un Hare Krishna muy grande y que les guste el tema. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hare Krishna! Yeah. my woman, but just sometimes she just don't treat me right. Yet I woke up this morning and I looked her in the eye and she said, sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me. Oh, and it hurt me deep down into my soul and I had to walk on out the door. I was crying in my heart, I didn't know if I was gonna ever see my baby no more. I went a-walking down the street, and I was ashamed to look at anyone I meet. Oh, all at once a blinding light flashed in my eyes, and there she was standing and leaning up against a lamppost. Well, tell it, tell it. So sweet to me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, she winked at me and she smiled at me and she said, yes, daddy, I understand. I walked on down the street back to my path. And I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with a great big blue bedroom eyes and she said, oh, daddy, now where you been all night long? Yet I know I told you to get away from me. I told you to leave me alone. Oh, but I had a change of heart and I've been needing you all night long. Yes, daddy, I've been needing a good thing. None of the good things. Yet I looked at my babe and I said, baby, I said, what is it that I got that you want? Yeah. She looked at me and she said, real slow, real soft, real sweet. She said this right here. Yeah. young lady at home that they love. And sometimes the thing they just don't go right. But I wanna tell you one thing, and it's for sure, if you treat your woman like you treat yourself, everything is gonna be alright, it's gonna be alright. Yeah, they're gonna be alright now. La policía te está extorsionando dinero, pero esos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al régimen, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A esa gente que está en la burocracia, a esa gente que le gusta la migaja, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha lo puesto del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo y gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta. Ajá. Hay más gente que quiere que caiga sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. I can roll on tu joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. So I can roll on tu joder. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarle. Y si nos gritan como a unos huevones, no lo somos. Viva Argentina, cabrones, que se sienta latinoamericano. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Calamos más parejo, porque está siguiendo a una bola de pendejo que no se va por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. So I can drama a tu joder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Así es, puto. Así es. Fuck you, puto baboso. Dame el poder. Impresionante los muchachos del Hormiguero hoy en Barullo. Estamos de guitarreada, le comentamos a la gente, está apretadito el estudio, pero bueno, vamos a seguir un par de temitas más, ¿o no, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Que sí? Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora que sigue. Te va a cantar un temita. Con Pepín ahí. Pepín, ¿qué onda? Vale. Una de Brunaria, bro. Dale. ¿Cuál de las dos? O ella. Ella. Ella. Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor, en esta tierra de música y color. Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor. La gente baila en las calles con su sol, y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Tu sonrisa es fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor, en esta tierra de música y alcohol. De lejos se escuchan los ecos, retumba de corazón. La gente baila en las calles con su sol, y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa el fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa el fuego que me quema. Cuando baila me arrebata el corazón. Bueno, no sé qué horas serán, che. ¿Qué horas son? Dos o tres temas más, pero tenemos poco tiempo. Hacemos dos o tres temas enganchados, ¿crees? Un enganchado, el enganchado. El Ema pide que hagamos enganchado en vivo. Vamos, joya. Vamos, Ema, aguante el Ema. Bueno, nos despedimos con esto hasta la semana que viene. Exacto. Nos reencontraremos la semana que viene con otro barullo en Radionauta. Esperemos sea como este. Me parece. Pero bueno, nos vamos con un enganchadito de un poquito, dos o tres temas. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Sobre la palma de mi lengua vivo el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina a mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Solo por amor yo canto. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro las revistas y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más fla, a caballo lo tiene que matar. Que me viene con chorizos, pero ya va a llegar. Que cocina la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene, o a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. tranzan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín es que son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ahora que son todos narcos, el presidente es el tipo que mantiene más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado. Mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palos, ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del delito que le mete el cucú? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del delito que le mete el cucú? Ese es el perro, es Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema del dedito en el culito. Y como sangra, y no es el culo, sino que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Dios, el culo, está ni lista. Los demócratas de mierda, los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco. Para no Ikean, te persiguen si sos puto, te persiguen si compras, si compras, si compras para ser de tonto, para fumar. Si compras, vendés, fumás. Y váyanse toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección, no elección, para mí la misma mierda, hijo de puta. De Congreso, hijo de puta, la Rosada y todos los ministerios. Porque el chancho, hijo de puta, que te cagan a patada. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino, latino. Esto es Barullo, nos reencontramos la semana que viene de nuevo a la 22. Muchas gracias, hasta la semana que viene. ¡Vamos!